Ajá. Caigo sobre mi camello, sediento de verdades, hambriento de ilusiones, de sueños inexplicables. Las nubes protectoras de Gran Rap, onírica aventura de la crónica de Mar. Y Mostré, hijo de Pa, enamorado de la bóveda perenne, creada por Nut, hijo de Mut, hermano de amor. Viviendo en el reino de Sen, en caos, la desesperación. Viviendo en el mundo de la guerra, diez a segment. Almas enviadas en barca al otro lado de la charca. Osiris es quien a la vera del río Nilo manda. Dios de la muerte blanca y su hermana Isis, madre del tiempo, bruja hechicera. Horus controla cada segundo en este mundo sin amor. Pues se oculta esta base, diosa de aquello que muchos anhelamos. Corazones rotos y ojos perdidos mirando al universo infinito. Intento de encontrar a la luna entre tanta deidad selecta. La diosa blanca, la luz que alumbra entre el oscuro. Su dueño es Thoth. De Dios es señor de la magia, alma de la sabiduría y deidad universal. El día en que Horus consiga vencer a Sed y sus demonios, yo disfruto triunfo. Su ángulo, extraño su sentido, oculto el mensaje ofrecido por los dioses de antaño. Cultura fascinante, aquella de viajeros errantes, perdidos por aquellos caminos, llenos de cuentos para niños, de historias sobre la muerte de la humanidad. Pero hasta los tiempos de actualidad hemos sufrido la cólera de países poderosos, cuyos líderes orgullosos destrozan ciudades, sin importarles que inocentes habitan en sus calles. Almas sin voluntad, se ven sometidas a la tiranía de la palabrería barata. No saben que la libertad debería quedar intacta. Es cualidad innata de la humanidad. Sin verjas, sin llantos, sin políticos usando el dolor más profundo. Habitáculo de embusteros que ansían todo el dinero, sin pensar en las almas que se llevan a su paso. Embustero, embustero, embustero. Oh,